compañeros estudiantes, compañeros campesinos, el día de hoy se cumple exactamente 5 meses de que el gobierno asesino de Peña Nieto cometiera el más artero de los crímenes contra el normalismo rural. Hace 5 meses asesinó a mansalva a 6 jóvenes, 3 de ellos estudiantes normalistas, y a 43 los desapareció. Desde entonces, los maestros conscientes, los estudiantes conscientes, hemos exigido una y otra vez la aparición con vida de nuestros 43 hermanos normalistas desaparecidos por el Estado mexicano. Tenemos que decirlo así, porque así es. A los normalistas muertos lo asesinó Peña Nieto y su camarilla en el poder. A los 43 desaparecidos los desapareció el gobierno fascista mexicano. Hoy, en varias partes del mundo, el reclamo es el mismo: justicia, justicia y la aparición con vida de nuestros compañeros desaparecidos. Sabemos muy bien, nos queda perfectamente claro que la lucha que hemos desarrollado ha pagado un costo grande en sangre. El día de ayer, los maestros de Guerrero, los alumnos de la Ocinata y los padres de familia fueron detenidos una vez más por este gobierno asesino. Fueron reprimidos violentamente en las entradas del aeropuerto. Y ahí fue asesinado el compañero maestro Claudio Castillo, maestro jubilado de 65 años de edad, que padecía la poliomielitis y que, dada su condición física y su edad, no pudo escapar de la golpiza que le causó la muerte. Hoy los asesinos salen a decir que el maestro fue muerto por aplastamiento. Ahora quieren decir que los asesinos somos nosotros, es decir, los que luchamos. Patrañas, nos queda perfectamente claro que el compañero Claudio Castillo, luchador social desde siempre, lo asesinó también el gobierno de Peña Nieto. Compañeros y compañeras, la lucha que viene tendrá que ser una lucha quizás la más emblemática de todas. Hoy no solamente está en riesgo el futuro de la educación pública, hoy no solamente está en riesgo el futuro del empleo de 1.800.000 maestros, hoy está en riesgo el futuro mismo de la nación como México. Los que están en el poder han vendido a precio de ganga nuestras riquezas nacionales. Las reformas estructurales responden a ese interés perverso de privatizar todo. Y la única manera de detenerlo, y la única manera de defendernos, compañeros, es con la lucha organizada. La lucha organizada, contundente y disciplinada. El Estado fascista ha mostrado su rostro de horror. Al compañero Gustavo Salgado, también luchador social, lo asesinó, le mutiló las manos y le cortó la cabeza, como un mensaje claro a todos los que luchamos y que lo entendemos, compañeros. Pero como decía el Che Guevara, si una lucha es verdadera, se arriesga la vida o la muerte. Y en ese contexto, compañeros, los maestros, estudiantes y campesinos, nos queda claro que esta lucha es verdadera y que por lo tanto sus crímenes, sus encarcelamientos no bastarán para detener esta lucha que hoy es más organizada y más inmensa que nunca. Compañeros, cuando regresemos a nuestras comunidades, hablemos con nuestros padres de familia. Digámosles que el paro indefinido hoy más que nunca es inminente y está más cerca que nunca. Los agravios que este gobierno represor le ha hecho al pueblo de México no puede quedar impunes, compañeros. Así que vayámonos pues preparándonos para estallar juntos con todos los referentes de lucha el paro indefinido en el marco de la huelga nacional. Hombro con hombro, codo con codo, la gente somos todos.